Esto es el aula virtual de la Fundación de los Comunes. Puedes encontrar toda la información sobre este aula en aula.fundaciondeloscomunes.net. O también puedes seguirnos en tu red social favorita, Twitter, Instagram o Facebook. Segunda sesión del curso que hemos llamado Hacer Común contra la Fragmentación, Repolitización de las Relaciones de Interdependencia en Territorios Urbanos. Y en el texto que nos había recomendado Mina y que algunas habéis tenido tiempo de leer, ojalá que muchas, habréis visto que ella recoge en su texto experiencias heterogéneas urbanas, ¿no? Desde un espacio de defensa de la vivienda hasta una comunidad de software libre, pasa también, ¿no?, por un grupo de una comunidad punk, un espacio de producción agrícola urbano, bueno, hay un poco diferencias muy, muy variadas, muy heterogéneas, y todas ellas tienen en común que tratan de escapar de esa fragmentación, ¿no?, a la que parece presionarnos el paisaje urbano. ¿Y cómo lo hacen? Pues generando, ¿no?, prácticas, saberes y vínculos, ¿no?, que generan lazos entre sí. Entonces, bueno, entendiendo que a muchas de vosotras estas experiencias de producción de común os han interpelado de alguna manera o recuerdan a experiencias, que prácticas, espacios en los que habéis estado o espacios en los que prácticas, luchas en las que estáis ahora, el objetivo de esta sesión sería un poco precisamente poner en común en qué nos resuenan estas prácticas, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué se pone en común? ¿Cuál es el propósito? Pues la idea sería poder compartir las aperturas, las posibilidades y los obstáculos que encontramos en ellas, ¿no?, en estas experiencias que transitamos. Y también analizar juntas, ¿no?, en qué medida, esto es una preocupación bastante importante o que a mí me surge cada día, ¿no?, en qué medida esa producción de común en los paisajes urbanos es capaz, está siendo capaz de cortocircuitar hoy la velocidad y la brutalidad de los procesos de acumulación por desposesión, ¿no?, que está llevando a cabo el capital en los espacios urbanos, ¿no? Entonces, bueno, en esta lucha entre la vida y la acumulación de capital, que es clave, ¿no?, desde mi punto de vista, de la subversión de la propuesta feminista, parece fundamental poner en común, ¿no?, las formas de seguir creando, sosteniendo, ampliando y extendiendo esos hoyos negros que les llamaba una de las personas entrevistadas en el texto, si lo habéis leído, que me gustaba mucho la expresión, unos hoyos negros que funcionarían como suerte de fugas del sistema, generando, ¿no?, aquí y ahora otro mundo, pues, posible, más justo, más habitable y desde luego más deseable. Y bueno, para seguir profundizando en esto y seguir charlando juntas, contamos hoy con Mina Lorena Navarro, que es la autora del texto y que además es profesora e investigadora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP, no sé si se dice así la sigla, y coordina en esta misma universidad con Raquel Gutiérrez, que también será ponente en este curso, en otra sesión, y Lucía Linsalata, el Seminario de Investigación Permanente Entramados Comunitarios y Formas de lo Político. Entonces, bueno, en primer lugar, agradecerte muchísimo, Mina, que estés aquí, y ya con esto te paso la palabra. Muchísimas gracias, Marisa, Mitzi, por la invitación a este espacio. Ahora leí en el chat que alguien no estaba pudiendo escuchar, pero bueno, creo que sí se me escucha, ¿verdad? Bien. Bueno, pues eso, muchas gracias por la invitación. Realmente agradezco el espacio. Ahora les voy a ir contando por qué, no solo como, digamos, un agradecimiento, digo, general, ¿no?, a los espacios a los que a una la invitan, sino por lo que el pedido de esta charla fue también provocándome, ¿no? que es algo que eso, les voy a ir contando. Entonces, pues eso, fue una invitación muy estimulante y pues quiero compartirles pues parte de, digamos, de las preocupaciones, ¿no? O el contexto en el que surge esta reflexión que ustedes, bueno, vieron leer este artículo. Pero en realidad ese artículo es parte de un libro que sacamos en el 2016 que se llama Hacer común contra la fragmentación en la ciudad, experiencias de autonomía urbana, que es un libro que además ahora, bueno, editamos acá en Puebla y la Ciudad de México, lo distribuye bajo Tierra Ediciones, el colectivo también del que soy parte, y que bueno, ahora nuestros compañeros, compañeras de Traficantes de Sueños también nos han apoyado, ¿no?, con la distribución de los libros allá, y me parece que este también está circulando por allá. De cualquier manera, si alguien estuviera interesada, se los puedo compartir después por PDF con Marisa y con Mitzi. Entonces, quiero hacer una presentación así súper, espérenme tantito, voy a tratar de compartir para ir siguiendo algunos, que vayamos siguiendo algunos hilos de la conversación que quiero plantear con ustedes. Bueno, espero que se vea bien. Bueno, este es el título, digamos, que quise ponerle a la charla y que, bueno, como ven, es un título distinto al título del libro y al título del artículo, porque en realidad, pues, le he venido dando algunas vueltas, ¿no?, a las reflexiones que en su momento, pues, planteé en el libro y que han tenido que ver, bueno, pues, con un montón de cosas que han ido pasando y, pues, con la propia, con la vida misma, ¿no? En ese sentido, bueno, pues, hemos ido discutiendo desde otras claves, ¿no? También las luchas feministas han sido muy importantes para poder pensar y para poder de algún modo reorganizar esta reflexión que hemos venido pensando sobre la ciudad y sobre la producción de lo común en los territorios urbanos. Entonces, bueno, parte de, digamos, de lo que quiero compartirles el día de hoy, pues tiene que ver con eso, con como esa nueva vuelta, ¿no?, que hemos venido dando a estos temas, y hablo en plural porque en realidad esta es una reflexión o todo esto que hoy quiero compartirles, pues parte de una serie de conversaciones que he ido tejiendo con muchas compañeras, con distintas colectividades, con múltiples nosotras, nosotros, nosotres, y desde ahí, ¿no?, es que estamos tratando eso, de hilvanar una reflexión sobre la ciudad. Entonces, bueno, parte de, bueno, el título lo vamos a ir viendo conforme vayamos eso, hilando esta conversación. Bueno, algunas de las preguntas con las que empiezo el título, pero que incluso hoy quiero plantear otras preguntas, nuevas preguntas sobre esta reflexión de lo común en la ciudad, tiene que ver mucho con lo que he venido conversando con una querida amiga que es parte de estas conversaciones, que es Silvia Gil. Después de que el libro salió, y que seguramente muchas de ustedes la conocen, después de que el libro salió, bueno, el libro en sí mismo tiene una serie de diálogos que aparecen ahí con Silvia, y después Silvia, bueno, también se volvió muy importante en la presentación del libro que hicimos en varios lugares, abriendo varios diálogos en distintos espacios, y ella hizo una reseña en su momento sobre este libro, y ella plantea algunas preguntas de lo que ese libro a ella le había resonado. Entonces, ahora leyendo esa reseña, me resonaban sus propias preguntas, pero también yo quería replantearlas justo a la luz de una serie de inquietudes y de, pues, nuevos sentidos, ¿no?, que están atravesando esta discusión sobre lo común y la ciudad, mucho más desde las claves de los feminismos y de los ecologismos, ¿no? Que de algún modo, bueno, pues son como los campos críticos desde los cuales hemos venido también hilvanando una mirada, ¿no? Más holística, más relacional sobre la vida y las relaciones de interdependencia que la sostienen. Esto en el seminario de entramados comunitarios que ahora Marisa, ¿no?, comentaba al principio, del que hago parte, pues ha sido central, ¿no? Hacer una revisión tanto de los feminismos populares como de los ecologismos populares, profundos, y hablamos siempre en plural porque realmente no se puede pensar en un solo ecologismo o un solo feminismo, y eso ha sido muy importante para eso, ¿no? Como tratar de habilitar una mirada mucho más compleja de la vida en términos de la lucha por la vida y de lo que exige también la comprensión de lo que hoy llamamos en América Latina con mucha fuerza, eso, ¿no? Como luchas en defensa de la vida. Entonces, bueno, algunas de las preguntas que quiero ahora reposicionar, ¿no?, para abrir la conversación con ustedes, pues tienen que ver al menos con estas cuatro, por supuesto pueden haber más, y no son preguntas, bueno, que en el libro se resuelven y que ahora pretendo resolver, pero creo que parte, ¿no?, de algunas inquietudes que seguramente a ustedes también les pueden resonar, más allá de la diferencia de nuestras geografías o de los espacios donde estamos situadas. Bueno, una tiene que ver con cómo habitar las ciudades cuando la lógica que las rige es contraria a la reproducción de la vida, a la posibilidad de sostenerla cotidianamente, ¿no? Creemos que en la ciudad pues hay una configuración de las relaciones, de la condición de interdependencia también, donde es cada vez más difícil eso, reproducir la vida. Las ciudades no están diseñadas para reproducir la vida, están cada vez más diseñadas para garantizar la producción de valor, la extracción también de valor, en fin, las ciudades están diseñadas con otras lógicas, ¿no? Entonces ahí hay una clara contradicción, pues, que nos atraviesa a todas nosotras en nuestros propios haceres y en las formas en las que estamos tratando de sacar la vida. Otra pregunta tiene que ver con justo cómo pensar y hacer común pese a la dispersión y la fragmentación de nuestros cuerpos y nuestros territorios. Una pregunta, bueno, central de esta reflexión, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con qué tanto es posible producir común en la ciudad y cómo eso se expresa, ¿no? De qué maneras particulares, situadas, se expresa, en qué condiciones eso se está haciendo posible o estamos luchando porque se haga posible. Otra pregunta tiene que ver con qué nos enseñan estas experiencias colectivas en las ciudades para hacer frente a la crisis civilizatoria que habitamos, ¿no? Creemos que también la pregunta por la crisis es una pregunta fundamental y que es una pregunta que se contesta o que buscamos ir respondiendo desde estos lugares particulares. Y hoy en la ciudad, ¿cómo estamos enfrentando esta crisis, ¿no? Que por supuesto además con la pandemia se recrudeció y hay muchas dimensiones que se develaron y que frente a eso también estamos luchando colectivamente. Y una siguiente pregunta tiene que ver con cómo hablar o si podemos hablar de autonomía y producción de lo común de un modo renovado y a la vez situado desde los territorios urbanos. Hay una pregunta por, claramente una pregunta pues política sobre cómo convendría repensar la autonomía hoy, ¿no? Y cómo pensarla pues desde estos territorios que habitamos. Entonces, bueno, les quiero ir contando parte de mi lugar de enunciación, que no empecé presentándome porque, como les decía, me quiero ir presentando o quiero irles contando pues parte de mi experiencia, ¿no? Y de dónde parto para pensar estas cuestiones y que, bueno, quería irles compartiendo eso porque a la vez de que estaba, ¿no?, tratando de organizar mi presentación, pues también como es una reflexión muy experiencial, o sea, no es una reflexión, digamos, hubo un ejercicio muy, característico en esta investigación que tuvo que ver con cómo abrir una reflexión para pensar mi propia experiencia, ¿no? Mi experiencia de autoorganización en la ciudad, siendo parte de una serie de esfuerzos colectivos, autoorganizativos en la ciudad, y cómo podía yo, a través de esta investigación, organizar mi propia experiencia con otros, con otras, con otres, y que fuera una investigación que nos ayudara como también a ir tocando los límites, ¿no? Y los problemas que hemos ido sintiendo. Entonces, hay al menos tres, lo que yo llamo irradiaciones, desplazamientos y ampliaciones que atraviesan la reflexión de lo que ustedes han leído en este artículo y de lo que hoy quiero compartirles, ¿no? Y que hace parte eso de mi propia trayectoria vital política, pero bueno, que no es una trayectoria individual, sino es una trayectoria pues que claramente se ha ido coproduciendo y que quizá a ustedes mismas también les pueda resonar, ¿no? En algunos momentos. Bueno, una primera irradiación que para nosotros y la generación a la que yo pertenezco fue muy importante fue el zapatismo, ¿no? Desde la década de los 90, en las ciudades el zapatismo y principalmente los movimientos estudiantiles, los colectivos juveniles, bueno, fueron irradiados, ¿no? Por el llamamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a autoorganizarnos. Y entonces para nosotros y nosotras en esa generación, que digamos que fue una década en la que yo comencé a participar con muchas compañeras y compañeros, principalmente en los ámbitos estudiantiles, en la universidad, bueno, es a través de las distintas iniciativas del zapatismo como de alguna manera a nosotros y a nosotras se nos plantea o se nos va como proponiendo ponernos, digamos, el zapatismo, pensarlo como un espejo, ¿no? No solo para poder producir solidaridad hacia las comunidades indígenas campesinas, sino también para pensarnos a nosotras mismas en nuestra propia práctica, en nuestros propios espacios de vida. Y en ese sentido, la clave de la autonomía urbana fue muy importante, como un código propio, ¿no? En el que tratábamos eso, de ir problematizando la relación de solidaridad, pensando si realmente había una fuera y una dentro de la lucha, si nosotros no teníamos ámbitos de problematización, ¿no? Ámbitos sobre los cuales también teníamos que ir generando soluciones, ¿no? Estrategias de cooperación. Y entonces, la idea de la autonomía urbana, claro, en la Ciudad de México, donde yo nací, donde viví muchos años de mi vida, pero en muchas otras ciudades de Latinoamérica, empezamos a pensar, ¿no? Desde la clave de la autonomía urbana, como una clave que nos fue dando, yo creo que la posibilidad de pensar nuestra propia experiencia desde un código propio, más allá de esta irradiación o más allá de la enorme influencia e inspiración que tenían los mundos comunitarios indígenas para todas nosotras y nosotros, pensando que sobre todo en las comunidades zapatistas podíamos ver uno de los ejemplos o de las experiencias más complejas de la comunidad, ¿no? De lo que lo comunitario implica. De algún modo pensar la autonomía urbana era también hacernos cargo de ese abismo que sentíamos entre lo que veíamos en las comunidades indígenas y lo que teníamos en nuestros propios lugares de vida, ¿no? Sabíamos que habían un montón de cosas que queríamos construir, pero que en las ciudades estábamos partiendo de condiciones muy distintas. Entonces, ¿cómo ir más allá de la impotencia? ¿Cómo ir más allá de la ausencia, de lo que sentíamos que no teníamos con respecto a lo que veíamos que se producía en términos de autonomía en las comunidades indígenas y campesinas, ¿no? Y bueno, ahí digamos que esta pregunta de si podemos construir comunidad en la ciudad, creo que de ahí fue de donde fue surgiendo en términos eso, ¿no? De una trayectoria política colectiva donde íbamos posicionando esta pregunta y bueno, donde iba teniendo cada vez más fuerza. Y si es posible, ¿qué implica, no? ¿Qué implica construirlo en estas condiciones particulares sin que eso no significara dejar de tejer lazos, ¿no? De relación, de vincularidad con otras comunidades. Pero ya no se trataba de pensar como solamente en replicar lo que veíamos, sino tratando de eso, ¿no? Como de hacer nuestra propia experiencia. Y en este... esta pregunta, digamos, de la construcción de la comunidad en la ciudad y de sus posibilidades, fue muy importante un diálogo que en su momento tuve con una compañera, Gladys Zul, de Guatemala, porque a la hora que yo iba haciendo esta reflexión, pude irlo conversando con ella, ella como una mujer indígena y juntas, y yo como una mujer urbana. Entonces íbamos teniendo un diálogo, pues digamos, muy interesante, ¿no? Como para ir contrapunteando las distintas experiencias, pero también nuestros propios sentidos de lo comunitario, ¿no? Y cómo íbamos eso, generando un diálogo más nutricio entre ambas experiencias. Un segundo proceso de irradiación tuvo que ver con todo lo que las luchas socioambientales en América Latina y bueno, en México, desde mi propia experiencia también, nos fueron como regresando de algún modo, como una imagen también, ¿no? Que nos regresaban de nosotras mismas para pensarnos a nosotras mismas. Y en la relación que fuimos teniendo con una serie de luchas en defensa del territorio y de la vida, tanto en el campo como en la ciudad, fuimos elaborando una crítica ecológica al metabolismo de la ciudad, ¿no? Eso básicamente tuvo que ver con cómo, a partir de lo que veíamos que en estas territorialidades, ¿no? En disputa, estas territorialidades que han buscado ser sacrificadas, ¿no? Por los proyectos del progreso, del desarrollo capitalista, bueno, fuimos pudiendo, ¿no? Reconocernos a nosotros mismos también en una relación con esos territorios sacrificados, esas zonas de extracción, en donde otra vez no había que pensar la relación de los colectivos urbanos con las luchas socioambientales como una relación solamente de solidaridad. Queríamos problematizar también esta relación, sino más bien tratar de entendernos como parte de un metabolismo, ¿no? Y cómo había que ir problematizando incluso las propias relaciones de articulación política, ¿no? No solo se trataba eso, de visibilizar lo que en estos territorios sucedía, sino también pensar los circuitos, las conexiones, ¿no? Que iban vinculando desde este metabolismo del capital al campo y a la ciudad, ¿no? Y darnos cuenta que estos ensamblajes urbanos, bueno, como habla, ¿no? Ramón Fernández Durán, estos sistemas urbano-agroindustriales, pues han sido parte, ¿no? Digamos, de una de las fuerzas capitalistas que han cambiado, que han transformado a la tierra, que han transformado a la biosfera, y que como parte, digamos, de ese metabolismo, de esos sistemas, había que ir generando una crítica que nos ayudara a ir conectando estas territorialidades, pensar la ciudad también como una territorialidad en disputa, donde también hay procesos de despojo y de extracción, y que de algún modo eso también implicaba ver cómo podíamos articularnos, ¿no? Políticamente en una lectura crítica del metabolismo del capital y de esa separación campo-ciudad, que ha sido una separación, digamos, fundante, ¿no? De la modernidad capitalista y de una visión fragmentada que tenemos también de la realidad, ¿no? De pensar que el campo está desconectado de la ciudad, además desde la soberbia sobre la que se ha también construido, ¿no? La propia fantasía urbana, de pensar que lo urbano es una producción autónoma, autosuficiente, ¿no? Por encima de otras territorialidades, o planteando relaciones de jerarquía y de desigualdad con otras territorialidades, de las cuales, al contrario, se sostiene, ¿no? Y en todo caso, reproduce relaciones todo el tiempo parasitarias, ¿no? O desde lo que se ha llamado estos metabolismos lineales, las ciudades solo extraen, pero no regresan a su sitio lo que se ha extraído, ¿no? No hay una posibilidad de cerrar ciclos. Entonces, bueno, esta pregunta que tiene que ver mucho también con lo que desde la ecología política nos hemos venido preguntando algunas de nosotras, pues nos ponía en el centro la pregunta de si habría otra relación entre el campo y la ciudad, cómo habría que pensar estas relaciones metabólicas y que son preguntas, digamos, que nos llevan también a un pensamiento más radical, ¿no? De cómo habría que incluso pensar los propios contenidos hoy de la ciudad, ¿no? ¿Cómo habría que reorganizar las ciudades? ¿De qué modo tendríamos que reorganizarlas para romper con estos metabolismos parasitarios, lineales? Y también otra pregunta que desde el ecofeminismo o desde los feminismos antiespecistas nos hemos venido haciendo, que tiene que ver con si hay posibilidad de una relación otra con lo no humano, una relación no de explotación, no de dominio, no de jerarquía, ¿no? Y qué significa también pensar eso desde las ciudades, ¿no? Cuando desde las ciudades, sobre todo, me parece que, bueno, se ha construido una relación totalmente, digamos, eso, desconectada, extrañada, desafectada, ¿no?, de los mundos no humanos y que, sin embargo, eso no significa que no haya una relación de interdependencia, al contrario, ¿no? Es una condición sobre la cual todos y todas nosotras nos sostenemos, pero sin embargo son relaciones de interdependencia que están negadas. Y finalmente las luchas feministas, las luchas de las mujeres, pues también, ¿no?, a partir de esta, de la idea de nuestro deseo de cambiarlo todo, ¿no?, pensando también en lo que Vero Gago nos plantea en su libro, en la potencia feminista, y que seguramente pues con ella van a conversar también sobre esto, pues eso, nos hemos preguntado, como decía, cuestiones que han ayudado como a pensar más desde la raíz, ¿no?, desde la propia estructura que genera los problemas. Entonces, en este caso, bueno, pues nos hemos ido preguntando, ¿no?, ¿qué otra ciudad es posible? De ahí, pues hay como toda una constelación de saberes, ¿no?, y de procesos de conocimiento muy interesantes, por ejemplo, del urbanismo feminista, que nos ha venido develando, ¿no?, la dimensión más patriarcal de las ciudades, ¿no?, cómo estas están organizadas, como decíamos, en función de la lógica del valor y no de la reproducción de la vida, ¿no? Entonces creo que, bueno, cuando pensaba el título de este seminario, ¿no?, de esta jornada de conversaciones que estamos teniendo para pensar la vida en el centro, ¿no?, y la potencia subversiva de las luchas de las mujeres, pues me parece que algo importante, interesante, ¿no?, para ir repensando es cómo, digamos, al menos las mujeres urbanas o que estamos situadas en algún territorio urbano, ¿cómo podríamos, ¿no?, relanzar estas preguntas sobre la ciudad, sobre las formas en las que estamos reproduciendo nuestra vida en estos espacios y que a veces son, parece, preguntas como muy grandes, ¿no?, y difíciles de contestar, pero al menos creo que hay muchos esfuerzos, ¿no?, que ya están caminando en ese sentido y que la idea de una ciudad de cuidados, por ejemplo, como la que plantea Yayo Herrero, me parece que tiene que ver un poco con ese camino. Yo tengo muchas ganas de seguir esta reflexión del libro, del hacer común, ahora pensándolo con distintas experiencias feministas y de grupos de mujeres que viven en la ciudad y que de algún modo están haciendo una crítica sobre la ciudad. Y en ese sentido creo que pues hay toda una reflexión sobre la autonomía urbana en clave feminista, ¿no?, que vale mucho la pena, bueno, que a mí me interesa mucho pues seguir, ¿no?, abrevando, aprendiendo y posicionando ciertos conflictos desde ese campo. Entonces, bueno, esas son como las tres derivas o los tres procesos que de algún modo pues están, digamos, contenidos, ¿no?, en la reflexión que hoy les estoy presentando, y que hay muchas preguntas obviamente abiertas, que no es algo que ya está totalmente como elaborado, sino que al contrario, ¿no?, son como tres procesos que han sido parte de mi propia trayectoria de vida y que desde ahí, bueno, se ha ido complejizando, ¿no?, una forma de pensar la ciudad, una forma de pensar lo común en la ciudad, pero también de pensar la reproducción de la vida, ¿no?, de pensar la autonomía, bueno, y el conjunto de condiciones que nos pueden habilitar la posibilidad de hacer una vida distinta, ¿no? En esto que planteaba Marisa de cómo podemos ir haciendo un cortocircuito, ¿no? Cómo podemos ir planteando líneas de fuga, formas de fisurar, de subvertir, de transformar eso que hoy se nos impone y que se nos impone además desde una dictadura de la normalidad, ¿no? Como si no hubiera otro horizonte posible. Entonces, a través de estas conversaciones que fui tejiendo con algunas compañeras y compañeros, pude ir eso, ¿no? Como haciendo un mapa de experiencias urbanas y periurbanas de lo que pues, pensamos como un hacer común, como estrategia para reproducir la vida, en medio de estas ofensivas múltiples de extracción de valor y ampliación de la frontera del capital, ¿no? Que como decimos, pues esa ampliación y esos procesos de extracción también son propios de la ciudad, ¿no? También están moldeando las geografías urbanas y también las luchas de diverso tipo están poniéndole un freno, ¿no? Un dique a esas ampliaciones de frontera, ¿no? Entonces, bueno, para mí ha sido muy importante en este recorrido poder visibilizar, ¿no? Esas resistencias y las intensidades también de estas luchas y del despliegue de estos antagonismos múltiples que se han venido dando en los territorios urbanos y que en esa diversidad, ¿no? De la que hablaba Marisa al principio, pues en esa diversidad hay una dimensión común que me ha interesado ir dibujando, ¿no? Sobre lo que podemos ir compartiendo también en la diferencia. Y bueno, en estas, un poquito antes, contarles rápido, aunque ustedes lo leyeron en el artículo, en este mapa de experiencias tuve posibilidad de ir conversando con algunas organizaciones, colectividades, sobre todo con grupos mixtos. En ese momento no conversé realmente o no aparece ahí la conversación con algún espacio solamente de mujeres y esa es parte de la inquietud que tengo, ¿no? Ahora como en seguir, ¿no? O continuar esta reflexión. Pero bueno, pude conversar al menos con 6 organizaciones con las que yo ya venía teniendo algún contacto o incluso organizaciones de las que yo había sido parte en algún momento. Una radio comunitaria en Puebla, en la zona que se conoce como periurbana, y el contacto con esta radio comunitaria, que bueno, eso es muy importante en las ciudades de América Latina, es que los centros urbanos están constituidos, para darles por ejemplo una cifra, la Ciudad de México está constituida en un 40% por territorio rural, ¿no? Por zonas boscosas, biodiversas, ¿no? Que cada vez obviamente están más asediadas y que esa frontera obviamente también se ha ido ampliando, pero donde hay una presencia de pueblos originarios muy importante, ¿no? Y se llaman pueblos originarios a sí mismos en términos también de reconocerse y exigir un reconocimiento de que ellos son los habitantes originarios de ese territorio, ¿no? Antes de la generación de la producción de los estados-nación. Entonces, en este caso, en ese mapa, ¿no? De experiencias urbanas y periurbanas, en el caso de las ciudades latinoamericanas, o muchas de ellas, donde hay presencia indígena o donde la composición es no solo mestiza, pues el protagonismo de los pueblos originarios es fundamental, ¿no? Y en ese sentido diríamos que pues estas tramas comunitarias dentro de las ciudades pues han tenido capacidad de generar sus propias instituciones políticas, sus propias prácticas culturales, ¿no? Productivas, ¿no? Y que eso existe en la ciudad, ¿no? Pese a las enormes presiones de la urbanización capitalista neoliberal. Otra experiencia con la que pude trabajar fue la Asamblea Social del Agua, que fue una asamblea que en la ciudad de Puebla fue aglutinando a decenas de comités de habitantes de la ciudad para frenar una ley que buscaba privatizar el agua. ¿no? Y esto, esta experiencia fue muy interesante porque, o es muy interesante, porque además de que fue poniéndole algunos vetos a esta ley, fue logrando la posibilidad de un encuentro, ¿no? Entre distintas personas que en medio de enormes diferencias, ¿no? Políticas, partidarias, ideológicas, religiosas, bueno, de distinto tipo, hubo posibilidad, ¿no? De encontrar, de producir un común, ¿no? Y en este caso ese común era la lucha por el agua y sentir este agravio, ¿no? Que era un agravio que a todos estaba afectando. Otra experiencia con la que pude trabajar fue con La Tribu, que era una organización, un colectivo de algunos jóvenes estudiantes de la UNAM, que tomaron un terreno que no sé si allá se les llama así, pero bueno, acá se les conoce como terrenos baldíos, esos terrenos residuales que parece que no son de nadie, y que ellos, bueno, lo toman, lo ocupan y empiezan a desarrollar todo un proyecto de agroecología, de permacultura, donde ellos, es muy linda esa experiencia, sobre todo en términos de la sensibilidad, ¿no? Narrativa con la que van contando su experiencia, la relación que fueron empezando a tener con la tierra, ¿no? Para producir sus propios alimentos, ¿no? Para pensar otras formas, eso, de reproducción, pues en un lugar de paso, ¿no? Que es al lado de, entre Ciudad Universitaria, que es donde está la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y el metro, ¿no? Este sistema de transporte colectivo donde pasa diariamente millones de personas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es otra experiencia con la que pude trabajar. Otra fue Proyecto Protesta, que fue un colectivo de músicos, y de artistas visuales que se fueron organizando para producir materiales audiovisuales de protesta, ¿no? Y de agitación política, ¿no? Entonces, bueno, también fue ir entendiendo cómo a través de otros lenguajes hay posibilidad de politizar, ¿no? El malestar, el dolor, las propias experiencias cotidianas de la vida en la ciudad y tratar de generar un significante común, ¿no? Sobre eso que se vive y se padece. Y bueno, otras dos de las organizaciones con las que trabajé fue Jóvenes en Resistencia Alternativa, que en este caso, bueno, fue un colectivo del que yo hice parte hace muchos años, y que ahí, bueno, básicamente algunas de las acciones, o una de las más importantes, tuvo que ver con la organización de conciertos masivos, y la idea de estos encuentros, ¿no?, como multitudinarios entre jóvenes, mujeres, hombres jóvenes en la ciudad, que nos reuníamos bajo una iniciativa que nos convocaba, pero que a la vez implicaba autoorganizarla desde poder garantizar, no sé, las cuestiones técnicas hasta la seguridad, ¿no? Como generando zonas autónomas, ¿no? Temporales, ¿no? Así las llamábamos, ¿no? En relación con una reflexión que algunos compañeros anarquistas nos proponían. Bueno, eso, fuimos generando espacios de encuentro temporales, ¿no? Pero que después se fueron volviendo también un vehículo para la organización política dentro de la universidad y en articulación con otros sectores como los músicos, ¿no? Comprometidos, solidarios con el zapatismo, por ejemplo. Y finalmente pude trabajar con la organización y, bueno, conversar con la organización Popular Francisco Villa de la Izquierda Independiente, que, bueno, cuando vengan a la Ciudad de México, quizás es una de las experiencias pues más potentes, ¿no? En términos de autonomía urbana. Ellos son una organización del movimiento urbano popular, ¿no? Que básicamente pues es un movimiento que desde los 70 está disputando la forma de la ciudad, ¿no? Y los usos de la ciudad y las formas de vida dentro de la ciudad a partir de demandas de vivienda, pero que esa demanda de vivienda pues también se ha ido complejizando y se ha ido radicalizando en lo que, por ejemplo, hoy esta organización llama proyectos de vida. Ellos tienen varios predios donde viven, al menos, por ejemplo, uno que es La Polvorilla, en el suroriente de la ciudad, viven más de 1,100 familias autoorganizadas a partir de una estrategia muy compleja de gestión de la seguridad, por ejemplo, del predio, de la comunicación barrial a través de distintos mecanismos como una radio comunitaria, por ejemplo, también haciéndose cargo, ¿no?, de una serie de normas, autorregulaciones para ver cómo se encara la violencia doméstica, la producción de alimentos, ¿no?, dentro de ciertos espacios del predio que están destinados a la agroecología, la generación autónoma de energía eléctrica, en fin, es como una experiencia que para todas nosotras en las ciudades es un referente, además una experiencia que hoy está liderada por mujeres, por compañeras que han sido parte de esa organización desde hace muchos años, ¿no? Y que bueno, pues es parte, digamos, de estos diálogos, de estas conversaciones sobre cómo pensar la autonomía urbana, quizá en un sentido más amplio, más integral, donde no hay una escisión con el territorio que habitamos, porque quizá esa es una de las problemáticas que todas nosotras enfrentamos, ¿no? Esa dispersión o esa separación entre nuestros cuerpos y nuestros territorios, ¿no? Y cómo esa separación se vuelve una dificultad tremenda para la posibilidad de producir común, ¿no? O de pensar en proyectos, pues digamos, sostenidos en el tiempo. Una clave a través de la cual, y que yo quisiera hoy compartir y que pongamos un poco a discusión o que la repensemos juntas, para poder leer, ¿no?, estos ejercicios, estas experiencias de hacer común, tiene que ver con la clave de la interdependencia, ¿no? Y bueno, una de las hipótesis, ¿no?, pero que digamos que también hace parte de las reflexiones, ¿no?, sobre las cuales nos íbamos encontrando en esta investigación, las distintas colectividades con las que se abrió una conversación, es que en el hacer común se repolitiza, reorganiza y se disputan también otros términos de nuestra vida en interdependencia, ¿no? En este hacer común estamos de algún modo eso, disputando otra forma también de vida, repolitizando también, ¿no?, una serie de aspectos y de ámbitos sobre los cuales vamos reproduciendo nuestra vida juntas. Y hay una idea que a mí me gusta mucho y que fue muy inspiradora en su momento para muchas de nosotras, de Silvia Gil, sobre la interdependencia, ¿no? Y ella la piensa como ese lazo que nos ata a los otros, que se encuentra en el corazón de toda la vida, aún habitando en la dispersión, nadando entre diferencias, perdiéndonos entre relatos fragmentados. No existe vida posible sin esa dimensión común de la experiencia, ¿no? Entonces, pues justo a partir de la interdependencia, proponemos o propongo una clave de lectura de estas experiencias en la ciudad, ¿no? Quizá donde esta condición de interdependencia es cada vez más negada o donde menos sentimos que existe, ¿no? Entonces, bueno, de algún modo, bueno, quiero como pensar, ¿no?, como muy rápidamente qué estamos entendiendo o proponerles, compartirles qué estamos entendiendo por la interdependencia, muy en diálogo con lo que Silvia nos propone en esta reflexión. Y como les decía, bueno, desde el seminario de Entramados hemos venido pensando, ¿no?, muy de la mano de ciertas tradiciones del ecologismo y del feminismo para tratar de pensar la vida. Cuando en México, desde hace algunos años, las luchas comenzaron a poner, digamos, en su propia gramática política la noción de vida, ¿no?, digamos que eso fue, al menos en nuestro contexto, una noción que apareció desde la propia lucha, ¿no?, en el sentido de que las luchas eran por la vida y contra, por ejemplo, los proyectos de muerte, ¿no?, pensando que el capital es ese proyecto de muerte que llega a los territorios y que va cercenando las condiciones de posibilidad de la vida, ¿no? Entonces, digamos que para pensar los desafíos de lo que eso implica, de qué implica hoy defender la vida, nosotras fuimos sintiendo que la clave de la interdependencia era una clave que nos ayudaba justamente a ir entendiendo, no pensar en una definición de vida, sino en todo caso ir pensando las dinámicas que hacen posible a la vida, ¿no? Y en este sentido, pensar a la interdependencia como una condición de posibilidad de la vida, ¿no? Y ahí, como decía, tanto los ecologismos como los feminismos han sido como esas teorías de asombro de las que habla Sara Ahmed. En este caso ella lo plantea para el marxismo, pero así creo que a nosotras nos ha ido sucediendo, nos hemos ido asombrando en términos de cómo vamos pudiendo corroer, disolver ciertas fantasías sobre las cuales se han ido, digamos, generando sentidos justo sobre la vida, y quizá una de las fantasías más importantes y más perversas, ¿no?, que es tan importante hoy disolver, pues es la fantasía de la individualidad, ¿no? Por ejemplo, de la cual nos habla Almudena Hernando también en su libro llamado así, en términos de lo importante que es ir desarticulando esa fantasía, ¿no? En términos de cómo se ha ido erigiendo un ser humano, bueno, un sujeto blanco, heterosexual, ¿no? Adulto, ¿no? Como plantea Amaya Pérez, y que este ser humano o este sujeto blanco, varón, burgués, se ha presentado como el centro y la medida de todo, ¿no? Y en ese sentido hay una figura de individualidad que tiene que ver con todo un imaginario de autosuficiencia, ¿no? De racionalidad, que niega, ¿no?, estas relaciones de interdependencia, de simbiosis inter e intraespecie, pero que además naturaliza las relaciones de jerarquía, de dominio, del tejido de la vida, ¿no?, de las naturalezas, pero también de las mujeres y de los pueblos colonizados, ¿no?, como nos lo plantea María Mies, siempre pensando, ¿no?, como en estos tres, en estas distintas territorialidades, ¿no?, que han sido colonizadas, que han sido jerarquizadas desde este capitalismo patriarcal. Y entonces, bueno, con la clave de la interdependencia hemos podido ir reconociendo cuáles son esas dinámicas que organizan la vida social y la vida natural, ¿no?, a pesar de las intervenciones del capital. Es decir, aún con capitalismo, aún cuando las formas sociales dominantes se han ido expandiendo, eso no significa que no haya interdependencia, ¿no? El punto es cómo se ha ido deformando o reorganizando esa condición de interdependencia, ¿no? Entonces, bueno, de ahí que, digamos, esta es quizá una pregunta que a lo mejor es algo que hay que seguir elaborando, pero yo no quería dejar de plantearla ahora, porque para nosotras el desafío tiene que ver con eso, con cómo vamos reconociendo nuestras propias relaciones de interdependencia en la ciudad, donde las separaciones, donde las mediaciones, ¿no?, del capital, no solo del capitalismo en términos, ¿no?, como de una relación de generación de valor, sino también en su dimensión patriarcal y colonial, justo nos están impidiendo reconocer, ¿no?, esas posibilidades de hacer común donde hay un común, donde ahí se está recreando un común, más allá de que lo llamemos así o de que lo pensemos así. Y hay quizá, para ir cerrando, algunas como cuestiones ya muy como concretas, ¿no?, de las experiencias con las que fuimos conversando en términos de cómo se iban, ¿no?, produciendo estos comunes, pensando que la producción de lo común es una forma de disputar la interdependencia, una forma de organizarse en interdependencia, ¿no?, en términos de una forma política, ¿no?, que vamos gestionando, que vamos disputando, ¿no?, que vamos tratando de garantizar como base pues del sostenimiento de nuestras pues en todas estas experiencias de las que hacemos parte, ¿no?, y en las que estamos produciendo algo común, pues hay una serie de acuerpamientos, ¿no?, que se van generando en torno a necesidades compartidas, afectaciones comunes, que se van reconociendo también en la medida en que vamos haciendo una lectura política de esos malestares, de esos agravios, de esos dolores, que vamos pudiendo desnaturalizar esas experiencias de malestar y de colectivizarlas, ¿no? Otro elemento que también ha sido muy importante en todo esto ha tenido que ver con ir reconociendo los territorios y los circuitos vitales que nos sostienen, ¿no? Y que son fundamentales para garantizar nuestra reproducción. Cristina Vega habla, por ejemplo, de los comunes reproductivos, ¿no? Y ahí hay como una intersección muy importante entre los debates sobre lo común y lo reproductivo, ¿no? Donde es difícil hacer una separación entre ambas cosas, en el sentido también de que desde los mundos reproductivos es desde donde están brotando estas prácticas de producción de lo común, ¿no? Digamos, un poco hacia allá va esta reflexión de lo común reproductivo. Es difícil hacer una separación entre ambas cosas, también pensando que los ámbitos reproductivos son ámbitos que están menos mediados o que tendencialmente es menos mediados por las lógicas del capital, ¿no? Y en ese sentido, pues hay otras posibilidades políticas, ¿no? Que bueno, es parte de esta reflexión que Cristina nos propone. Algo que yo platicaba con Gladys, esta compañera que les comentaba de Guatemala, es que quizá a diferencia de los mundos rurales, en los territorios urbanos, quizá habría dos rasgos en los cuales podríamos pensar la presentación o la aparición de lo común, ¿no? O la recreación de lo común. Uno tiene que ver con la intersticialidad, ¿no? Y hablábamos de los intersticios en el sentido de cómo lo común y la producción de lo común, estas actividades que a veces son poco visibles y que no porque no se vean, no existen. Muchas veces, y en ciudades como la Ciudad de México, pero yo creo que es un rasgo común de muchas de las ciudades capitalistas, estos ámbitos de producción de lo común se encuentran replegados en estos resquicios, en estos intersticios, digamos, de la vida cotidiana y muchas veces de los ámbitos privados y domésticos, ¿no? Y, digamos, como una forma también de ir pensando y de ir rastreando lo común en la ciudad, tendría que ver más allá con lo que, digamos, es visible, ¿no? Entonces, pensábamos la figura del intersticio justo como para ir ubicando como en ese tejido de la vida, en los pequeños intersticios es donde se están produciendo estos comunes y que en todo caso, cuando hay un despliegue de la lucha, es un despliegue que surge y que se sostiene de estos intersticios, ¿no? Sabemos que las luchas o el despliegue más enérgico del antagonismo no surge de la nada, ¿no? No es una, no se da por generación espontánea, sino siempre tiene que ver con estas capacidades, ¿no? Sociales que en algunos lugares, por ejemplo, en estos intersticios se cultivan y que en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, yo pienso ahora en al menos dos momentos límite que hemos vivido, el sismo del 2017 y ahora una cuestión muy trágica que sucedió con la línea 12 del metro, una línea, ¿no?, de este transporte colectivo que a partir de una serie de fallas del propio sistema hubo un tremendo accidente donde hay al menos más de 25 personas muertas por este accidente que hubo en esta línea que justo está en una zona donde hay pueblos originarios y donde hubo una lucha contra esta línea 12 del metro. Pero entonces vemos cómo en estos dos eventos límite, pero bueno, eso lo podríamos pensar en muchas más situaciones, justo hay un despliegue de lo común, pero es un despliegue desde estos intersticios, ¿no? Redes de solidaridad, de apoyo mutuo, de cooperación que salen en términos de relaciones de afinidad, relaciones familiares, ¿no? Que salen y que tratan de apoyar y de generar, ¿no? Distintas estrategias de cooperación y que en ese sentido, bueno, con Gladys, ¿no? Platicábamos que el intersticio nos podía dar esa posibilidad de pensar en los cambios de escala de la producción de lo común. Y quizá otro rasgo, ¿no? Que también pongo ahora en conversación con ustedes para ver si hace sentido, tiene que ver con la intermitencia, ¿no? Con eso que es permanente, pero no es continuo. Y la producción de lo común quizá también tiene que ver con eso, ¿no? Con distintas densidades o intensidades de nuestros propios haceres en común, ¿no? Algunos, digamos, tendrían que ver con una, o se podrían presentar, ¿no? Mucho más intensos que otros, pero eso no significa que no haya flujos, ¿no? O continuidades en estas formas de hacer común. Y bueno, hay algunos otros elementos, pero creo que en el tiempo ya vamos, sí, ¿verdad, Marisa? Vamos ya un poquito, ya me excedí. Porque bueno, quería plantear estos últimos cuatro rasgos que son más como los problemas, ¿no? Que hemos ido enfrentando. Como les contaba, esta investigación tuvo que ver con una intención también de tocar nuestros propios límites de lo que la autonomía urbana significa en términos también de límite, ¿no? De hasta dónde ya no pudimos, ¿no? Y cómo politizar también esa impotencia significa en todo caso una posibilidad, ¿no? De pensar juntas y de seguir con el problema, como lo plantea Donna Haraway. No hay soluciones totales ni soluciones que se puedan pensar desde el control, o no, al menos así me parece que estamos queriendo, ¿no? Generar una política otra. Y en ese sentido, bueno, pues eso, ¿no? Hay algunos problemas que fuimos ubicando en términos, por ejemplo, de una separación entre la autonomía política y la resolución de las necesidades materiales. O sea, lo difícil, el desgarramiento que sentimos, ¿no? En los espacios donde vamos pudiendo darnos forma colectivamente, donde vamos pudiendo poner en común algunos problemas, pero también la resolución de los mismos, pero al mismo tiempo que estamos en eso, es difícil construir una estrategia que nos ayude colectivamente a generar formas de resolución de la vida en términos materiales, ¿no? Y quizá ese es como uno de los, pues de los límites que estamos sintiendo en términos de esta autonomía. La reciprocidad era, por ejemplo, otro elemento, y que en diálogo con experiencias comunitarias indígenas, pues lo que veíamos es que en los mundos rurales hay, de algún modo, unidades de cuenta para medir esa reciprocidad, desde, por ejemplo, la figura de la mano vuelta o la figura del tequio. Sin embargo, en las ciudades, por la fragmentación, porque no hay una comunidad heredada, ¿no? Digamos, por todas estas situaciones que componen la experiencia, por ejemplo, de desposesión de la vida en la ciudad, es difícil marcar, ¿no? Determinar estas unidades de cuenta, más allá del dinero, como lógica del mercado, o más allá, por ejemplo, de las ayudas filantrópicas, ¿no? En donde uno tiene y el otro es pobre y es el que recibe. Entonces, ¿cómo pensar la reciprocidad en la ciudad? Era un elemento donde, digo, en estas experiencias se estaban experimentando o se estaban echando a andar distintas maneras, ¿no? De eso, de ensayar, ¿no? Formas donde la energía del dar y del recibir pudiera circular de otro modo. Otro elemento tiene que ver con la gestión de las diferencias. Sabemos que estamos habitando, digamos, en esta fragmentación, y al mismo tiempo es una fragmentación que todo el tiempo nos está jerarquizando. Entonces, ¿cómo en estos espacios colectivos y como una condición también del hacer común, vamos pudiendo gestionar nuestras propias diferencias, ¿no? Y pensar la horizontalidad ya no como solo una idea o una práctica que, digamos, por decirla, ¿no? Se va a generar, sino como algo que hay que estar produciendo permanentemente en la medida en que vamos reconociendo eso, las diferencias que nos componen. Pues bueno, yo lo dejaría hasta aquí. Como les he contado, hay como muchos elementos que ahora, bueno, pongo a discusión porque hacen parte de esta nueva vuelta que estoy haciendo lo que en esos años reflexionamos y que para mí pensar hoy la autonomía práctica, ¿no? Quizá tiene que ver con esta estrategia de seguir con el problema, ¿no? Pensando cómo en las ciudades nos vamos haciendo cargo de las dificultades, de todo lo que implica vivir en estos territorios, pero también, ¿no? Pudiendo reconocer lo que hemos ya construido y reconocer desde esas intermitencias, ¿no? Y desde esos intersticios, pues ciertos gérmenes de producción de lo común que digamos que son pues, fundamentales, ¿no? Para pensar cualquier horizonte de transformación social. Pues eso, muchísimas gracias. Y sí, me pasé un poquito, no vi el chat porque... Muchísimas gracias, Mina. O sea, yo es que estaba, venga a tomar notas y no estaba ni pendiente de la hora. Pero muchas gracias. Si queréis ahora, como todas las otras veces... os veo por la pantalla si queréis levantar la mano por ahí en la imagen o en el chat o con el icono y voy recogiendo palabras así, tres del tirón para ir haciendo tandas, si os parece, ¿vale? ¿Quién se anima? A ver, voy a mirar el chat que de momento veo carillas ahí como a ver, ¿por dónde empezar? Vale, si no os arrancáis o mientras que os arranquéis, empiezo yo. Pero me parece abuso. Mira, pues voy a empezar yo, mientras que veo que os vais animando las demás. Yo estaba, bueno, a mí me ha interesado mucho lo que cuentas porque sí que, bueno, me resuena con miles de experiencias que he estado, pero bueno... O que estoy, ¿vale? Entonces voy a añadir a todas las, digamos, contradicciones o problemas desde los que pensar, ¿no? Entendido problema no como bajona, ¿no? Sino como cosas que nos suceden justamente cuando estamos abriendo esos espacios, pero que todo el rato tienes que resolver. Voy a añadir otras, algunas más, ¿vale? Bueno, una pregunta y algunas contradicciones más. La pregunta, si puedes más adelante, me interesa mucho la experiencia que has contado del predio, sobre todo por su dimensión, ¿vale? Porque, bueno, yo ahora mismo estoy militando en los espacios de derecho por la vivienda aquí y bueno, jamás... puedo pensar en un espacio de las dimensiones que tú hablas, que casi es como, ¿no?, una ciudad que puede incluso imaginar, bueno, que de hecho, ¿no?, practica, resuelve, intenta resolver temas de seguridad, temas de violencia de género, de producción agrícola. Bueno, me parece una pasada, entonces si nos podías contar un poco más de esta experiencia. Y luego, por añadir contradicciones a las que, o problemas a resolver desde la autonomía, los que ya has planteado, a mí hay uno que últimamente me hace pensar bastante, que es el de la posibilidad de lo intergeneracional, ¿vale? Como diálogo entre tiempos y como forma de acumular prácticas y experiencias en los espacios de autonomía, ¿vale? Porque siento mucho, especialmente en la ciudad, bueno, no sé en otros sitios porque solo vivo en la ciudad, que la gente nos alegramos mucho cuando hay gente más joven que se incorpora a las luchas, ¿no? Espacios feministas o el espacio de lucha por la vivienda. Y qué bien, ya hay jóvenes y ya nos van a reemplazar, ¿no? Y a mí eso me fastidia mucho, primero porque no quiero que me reemplacen, o sea, yo quiero estar ahí, pero sí me alegro de que haya gente joven, y como si hubiera esta cosa de que ¿no?, de que unas personas pasan el testigo, pero no hay esos lugares de encuentro en el que la energía de lo más joven o la imaginación fresca, ¿no?, de quien todavía igual tiene menos memoria o menos imposibilidades acumuladas o menos decepciones, no lo sé, con prácticas y maneras de, no sé, experiencia organizativa u otras experiencias que puedan servir. Bueno, intergeneracionalidad. Luego también con el tema de la autonomía de la toma de decisiones, creo que, no sé si es un problema tan grave en América Latina, y lo digo así en general, aunque cada, por supuesto, no es muy diferente en cada país, pero yo sí que creo que tanto en el Estado español como en Europa, un problema muy grande para pensar la autonomía es que los propios espacios combativos o de lucha o los movimientos sociales están muy acostumbrados, estamos muy acostumbrados a delegar, y casi cualquier conflicto se pelea en términos de demanda al Estado, en términos de demanda de derechos. Con esto no quiero decir que no haya que demandar políticas públicas ni haya que pelear derechos y leyes y demás que facilitan la vida en el día a día. Pero de alguna manera eso se contrapone bastante a la creación y a la experiencia de la autonomía real, que significa organizarse para tomar decisiones, resolver problemas en conjunto y sobre todo crear para que no haya esa escisión, ¿no?, entre la vida y la militancia, ¿no? Yo estoy en mi espacio centro social donde milito y ahí intentamos horizontalizar, intentamos que digamos, haya criterios feministas de pensar, de debatir y tal, pero luego estoy alienada absolutamente en un trabajo de mierda que casi me da, ¿no? Vale, y bueno, lo dejo aquí, que ya veo una mano levantada. Natalia. Gracias. Y gracias por la presentación. También me quedo como con muchas ideas en la cabeza. Bueno, yo quiero hacer dos preguntas. La primera tiene que ver con los espacios digitales, si pudieran también servir como estos espacios liminales, digamos, que, o estos intersticios que eventualmente pueden generar otro tipo de espacios en común o de lógicas de lo común o de esfuerzos comunitarios. Primero porque, bueno, yo he estado haciendo investigación sobre experiencias de precariedad entre mujeres y cómo viven la precariedad y cómo se sobreponen, cómo las prácticas de resistencia, todo esto. Y una de las cosas que he encontrado muchísimo es estos espacios digitales cada vez como con más importancia en las lógicas, o sea, como, por ejemplo, un ejemplo, así lo cuento rápidamente, de, que encontré en las entrevistas que estuve haciendo, fue un grupo de mujeres negras que se empiezan a organizar con un grupo digital cerrado de Facebook, que se llama Black Women Healing Garden. Entonces, primero era como una cosa de compartir experiencias sobre racismo cotidiano, sobre racismo en el trabajo, etcétera, etcétera. Y después se fue organizando como cada vez más a un plano económico. Entonces ya llegaron a un punto en el que cada mes donaban dinero, se organizaban como para resolver necesidades inmediatas de las integrantes del grupo, ¿no? Incluso algunas que tenían problema de dónde vivir, se iban organizando ahí entre desconocidas o personas que solo se conocían a partir de este espacio en Facebook, pero que era, funcionaba como un espacio secreto, ¿no? Como un grupo, no secreto, privado, privado. Entonces, bueno, pues esa como reflexión sobre lo digital y las posibilidades que encierra, ¿no? Y la segunda pregunta es sobre, o comentario es sobre, justo en este mismo caso, el grupo funcionó por algunos años y después dejó de funcionar. Yo creo que porque hay muchas lógicas que tiran en diversas direcciones, ¿no? Y cómo hay algunos conceptos que sirven también como desarticuladores, me parece, dentro de la propia izquierda. Entonces, uno de estos conceptos que también surgía mucho era el del trabajo emocional, como una nueva muletilla de la que me hablaban mucho, principalmente las organizadoras, ¿no? De decir que el grupo estaba funcionando muy bien, pero implicaba mucho trabajo emocional, porque era estar constantemente gestionando el conflicto, gestionando esto del dinero, quién lo pagaba, qué, cómo se asignaba, etcétera, hasta que finalmente, pues finalmente se fue como desarticulando o transformando o se convirtió en otra cosa, ¿no? Entonces, creo que esto tiene que ver quizás con lo que hablabas de la reciprocidad, pero también como con un discurso sobre todo siendo trabajo, o sea, todo entendido en un sentido de trabajo que tiene que ser remunerado de alguna manera. No sé, es como una confusión política personal quizás, ¿no? De cómo hay algunos conceptos que percibo en el activismo que van debilitando de alguna forma desde la propia lógica interna de los grupos la posibilidad de organización, supongo. Gracias, Natalia. Estaba también Maite y luego Nat, ¿vale? Maite. Nada, buenas tardes y muchas gracias por tu aportación, Mina, que ha sido muy interesante. Bueno, yo quiero hacer una pregunta que tiene que ver con la reciprocidad. Supongo que porque es la dificultad de la reciprocidad, la estoy viviendo muy próxima en estos momentos, en un espacio de generación, de intento de generar proyectos comunes desde la precariedad también. Y entonces me gustaría que explicaras un poco esto de las unidades de cuenta de la reciprocidad que has comentado. Y bueno, supongo que también tiene o, debería, o podría estar en relación con la capacidad de autoorganización, autorregulación o de autoimposición de normas dentro de los grupos, ¿no? Como, en fin, no sé, que expliques un poco lo de las unidades de cuenta. Nada más. Gracias, Maite. Pues Nat. Hola, hola a todas. Bueno, Mina, gracias. Re lindo escucharte. Soy de Montevideo. He estado en varias oportunidades con Raquel acá y a Lucía Linsalata la conocí en un pueblito allá en Argentina, en un espacio de trabajo, de encuentro de trabajadoras y trabajadores, en Pigüé, así que conozco a algunas integrantes del equipo que integrás y para mí es un gusto escucharte. Te quería hacer algunas preguntas. ¿Me escuchan bien? Porque se me cortó un poco. Okay. Una tiene que ver con que si pudieras profundizar sobre la reciprocidad, que me interesó mucho, sobre todo porque estoy intentando trabajar con tramas de mujeres, de tramas de entre mujeres que trabajan y que producen comunidades intencionadas que están migrando de la ciudad a producir en el Montevideo rural o en zonas aledañas a departamentos aledaños a Montevideo y se están ruralizando como una nueva, como nuevas tramas para sostener la vida, pero son migraciones, ¿no? Entonces son mujeres jóvenes, están nucleadas en la red de red de semillas nativas y criollas, y están disputando terrenos, sobre todo con el Instituto Nacional de Colonización, para que le den esos terrenos y poder apropiarse y producir y sostener la vida ahí de forma colectiva. Quería preguntarte si tenés estudiado tú, en particular, alguna trama de entre mujeres urbanas o rurales, bueno, no sé, y qué política se crea ahí. Yo sé que Raquel habla de políticas en femenino, pero bueno, ¿cómo lo pensás vos? Y después hay toda una disputa acá en torno a las ollas populares en Montevideo, que se han desplegado 700 ollas populares de forma impresionante y las gramáticas son muy distintas, y el Estado empieza a esta es otra pregunta, y el Estado empieza a desplegar acuerdos con ONGs que empiezan a, no, todavía no tienen la formalización de asociación y de ONG, pero empiezan a capturar y a repartir alimentos, desarticulando la gestión colectiva que se empieza a tramar para la producción, el reparto, el acopio y la reproducción de alimentos de las colectivas que sostienen las ollas populares. Entonces, ¿qué hacer? Claro, en Uruguay el Estado es muy presente. ¿Qué hacer con las capturas del Estado cuando se van produciendo comunes tan interesantes como las ollas populares en pandemia, cuando el Estado aterriza de ese modo, ¿no? La verdad que no sé. Es una gran pregunta que nos hace. Gracias. Pues si quieres, Mina, porque ahora mismo no hay más intervenciones. Sí, muchas gracias por todo lo que se plantea, que digo, hace parte, ¿no? Como de lo que yo creo que a todas nos va ayudando como para complejizar y para regresar, ¿no? Otra vez a los problemas concretos de los que estamos cada quien encarando en los espacios. Aunque claramente las texturas pueden ser distintas, ¿no? También porque las experiencias pues son diversas, pero yo creo que sí hay como ciertos problemas en común, ¿no? Ciertos sustratos que compartimos y que, bueno, por ahí este diálogo yo creo que va a ser, nos puede enriquecer mucho. El tema de lo intergeneracional, Marisa, fíjate que yo no lo había pensado claramente en estas experiencias, no aparecía como como un problema o no narrado así, al menos hay, pero sí hay dos experiencias donde sí hay una composición de distintas generaciones. Una era justo esta de Radio Zacatepec, que es una comunidad indígena, ¿no?, que está en la zona periurbana de Ciudad de Puebla, en donde ahí claramente toda la crisis del campo, ¿no?, y el deterioro, digamos, erosión, aniquilamiento, ¿no?, de las formas campesinas, de las economías de subsistencia, pues ha hecho que estas comunidades estén habitadas cada vez más por adultos mayores y por mujeres, ¿no?, y que los jóvenes, sobre todo hombres, aunque ya no solamente, estén migrando a las ciudades, a los centros urbanos, ¿no? Entonces ahí la pregunta por este tema de lo intergeneracional, pues es una pregunta que desde muchas comunidades se está haciendo en términos de cómo se puede sostener un modo de vida, en este caso un modo de vida campesino, como una afirmación de un modo de existencia también, que no quiere ser negado ni quiere que se, ¿no?, que se diluya frente a estos proyectos del capital o estos proyectos de modernización, y donde el tema de... Claro, de lo intergeneracional aparece más como este problema político de cómo se puede transmitir una experiencia, de cómo se puede producir una experiencia a la vez de arraigo y de afección con el territorio, pero sin que eso deje de reconocer y negar como las propias experiencias e inquietudes de las y los jóvenes, ¿no? Y eso creo que la pregunta que se regresa con ese problema a las vidas comunitarias, a los modos de vida campesinos, indígenas, tiene que ver, yo creo, con cómo se actualizan estas formas de existencia, ¿no?, estos mundos de vida, sabiendo que también los jóvenes y las mujeres jóvenes están haciendo preguntas fundamentales, ¿no?, y que eso también está implicando en algún sentido nuevos reacomodos, ¿no?, de las relaciones al interior de la comunidad, al interior también de las propias familias, de las unidades domésticas, ¿no? Entonces, bueno, no sé, no estoy tocando necesariamente el problema que tú nos planteas, pero sí, bueno, quisiera hilarlo con una forma en la que acá se está cuestionando lo intergeneracional, más como un problema político de transmisión de experiencia como posibilidad de la permanencia, ¿no?, y a la vez de la actualización de un modo de vida comunitario, ¿no?, que a la vez pues es un modo de vida pues cada vez más antagónico, ¿no?, o contrario a las formas individualizantes, ¿no?, fragmentadas, que se reproducen en la ciudad. Y entonces ahí pensaba ahora, o habría que pensar en justo la organización de la que me preguntas, la organización Francisco Villa, que digo que presenta otros problemas también por la escala, ¿no? De tener más de 1.500 familias reunidas, ¿no?, en los distintos predios que ellos han pues conformado, ocupado, conformado, comprado. O sea, hay muchas estrategias a través de las cuales se han ido haciendo de esos predios, pero todo a través de la lucha, ¿no? Digamos, siempre ha habido una lucha colectiva para garantizar esos espacios de vida y que son, digamos, es muy compleja la experiencia porque, bueno, además son muchos años en lo que se ha ido como también puliendo, ¿no?, la forma en la que ellos cuentan cómo quizás hace, no sé, 20 años cualquier familia podía sumarse a la organización. En este caso ya no es así, ¿no? Ahora se necesita un compromiso de algún tipo, se necesita, es tanta la demanda además de vivienda que pues hay como todo un camino, todo un recorrido, ¿no?, por el cual hay que transitar para poder llegar a ser parte de la organización, ¿no? Sabiendo que no es necesariamente un compromiso ideológico el que se pide, ellos están como cada vez más claros de que la autonomía urbana como un camino político, algo que se hace sobre la marcha, y que más bien la idea es cómo esa autonomía se puede hacer un hábito y se puede hacer una costumbre, no una imposición ideológica, ¿no? Esa es quizá una clave muy interesante a través de la cual se ha construido el sentido de pertenencia de estas, de las comunidades de vida de esta organización Francisco Villa de la Izquierda Independiente, que es el nombre de la organización, y en donde es muy interesante también la relación, por ejemplo, que hay entre, digamos, como lo que ellos llaman los distintos sectores de la población, ¿no? Los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, ¿no? Y cómo van, pues eso, generando proyectos en los que se pueda garantizar ese sentido de pertenencia y esa relación de afección con el territorio, pero también con ese proyecto político, ¿no? Del que se es parte. Entonces, bueno, pienso en esas dos experiencias un poco para ir viendo cómo se va gestionando lo intergeneracional, que quizá es muy distinto a lo que se está viviendo o a lo que estamos también encarando en los espacios de mujeres, ¿no? O en el movimiento feminista, ¿no? Donde también ahí hay una tensión que pasa por lo intergeneracional y que, pero que quizá es una tensión que yo veo que está dándose de un modo distinto a como al menos se presenta en estas otras experiencias mixtas, ¿no? Pero es un tema que me lo pones ahí como para seguirlo pensando. Yo creo que este otro problema que planteas, Marisa, de los derechos y de la autonomía o de la relación con el Estado, pues creo que es algo que se ha venido problematizando mucho desde la autonomía. Quizá en México, con la experiencia del zapatismo, fuimos con una idea de autonomía cada vez más antiestatal, y que creo que los movimientos urbanos, por ejemplo, de esta organización, Francisco Villa, de la Izquierda Independiente, fue dándole, digamos, como un giro distinto también a la propia idea de autonomía y de autonomía urbana, en el sentido de que teníamos que construir una autonomía como una estrategia política, no un proyecto ideológico, y que en ese sentido la relación con el Estado era un problema del cual no podíamos, al cual no podíamos darle la espalda, ¿no? Y entonces no podíamos desde la autonomía urbana construir una definición de, digamos, de una postura antiestatal per se, sino que teníamos que construir una política más desde las situaciones concretas, ¿no? Y pensando que al Estado había que exigirle y había que arrancarle, ellos dicen, ¿no? Lo que es nuestro y lo que es parte de nuestro trabajo, ¿no? Y que ese trabajo en todo caso ha quedado cristalizado o ha quedado congelado en lo que se puede conocer hoy como los ámbitos públicos, ¿no? Pero que eso es parte de una disputa, ¿no? Entonces creo que al menos pienso en cómo ellos plantean la idea de autonomía más desde ese lugar, ¿no? De no pensarlo antiestatal como una definición, ¿no? Que coagula cualquier posibilidad, ¿no? De pensar la situación concreta y de diseñar desde ahí una estrategia de lucha, sino más como la cuestión quizá de exigencia de derechos es parte de esa disputa, aunque claramente hay también todo un problema y todo un riesgo en el discurso de los derechos, ¿no? Y de la demanda, y que quizá el problema de la demanda nos actúa desde un lugar de pesa, ¿no? De ser carentes, ¿no? Y tener entonces que pedir, ¿no? Y que a lo mejor eso lo podemos vincular con la pregunta de la reciprocidad. Este tema de la reciprocidad lo hemos platicado mucho Raquel y yo, y esta la idea de la unidad de cuenta ella me la proponía, y que justo en el libro, una de las conversaciones con Raquel tuvieron que ver con eso, y ahí está narrado, ¿no? Y ella lo que me planteaba, una de las problematizaciones que hacíamos de la reciprocidad, a partir de que muchas de las experiencias lo ponían, ¿no? Como un problema de algo que está cortado, algo que no está como planteado, que no está pautado, ¿no? Entonces lo importante y a la vez lo difícil que es poder generar una pauta, ¿no? Una pauta de relación, cuando eso en la modernidad capitalista y en nuestras formas de relación en la ciudad no existe, está cortado, y eso pues significa pensar cómo lo creamos, pero también cómo lo vamos generando como una costumbre, ¿no? Como dicen también las compañeras de la organización Francisco Villa. ¿Cómo hacemos que la comunidad se haga costumbre, que se haga un hábito, ¿no? Y entonces lo que Raquel en esa conversación me planteaba es que las unidades de cuenta que conocemos, en este caso, por ejemplo, han tenido que ver con lo que desde el mercado se impone en la relación de equivalentes, ¿no? Pensar que las relaciones de intercambio que vivimos son o a través del mercado, y en el caso del mercado nos relacionamos a partir del dinero como una unidad de cuenta en donde intercambiamos a partir de una supuesta relación de equivalencia, y ahí se acaba la relación de intercambio, ¿no? O el otro forma es la relación con el Estado, por ejemplo, a partir de esta idea de demanda, ¿no? Nosotros somos carentes, el Estado es el que da, ¿no? Y esa es la pauta pública a través de la cual nos vamos relacionando. ¿Cómo vamos rompiendo eso, no? O sea, ¿cuáles son también nuestras propias ideas de intercambio, pero a la vez de, ¿cómo decirlo?, de develamiento de las desigualdades en las que generamos esos intercambios, ¿no? Porque quizá el problema es que estamos totalmente en relaciones de asimetría, entonces las relaciones de intercambio no se pueden dar tampoco desde los mismos lugares, ¿no? Y ese yo creo que es un problema, digo, del cual nos queremos hacer cargo cuando hablamos de la gestión de las diferencias. ¿Cómo reconocemos esas asimetrías, esas diferencias que se han hecho jerarquías, y cómo a partir de eso también vamos repensando las formas de reciprocidad, ¿no? Digo, no estoy resolviendo nada de lo que ustedes han planteado, más bien es como complicar un poquito más la idea de la reciprocidad y de la desigualdad en la que nos movemos para poder, digamos, hacernos cargo de eso y ir generando otras pautas, ¿no?, de reciprocidad. Hay un testimonio de un compañero de Proyecto Protesta, de este colectivo de músicos que les contaba que hacen audiovisuales de agitación, y lo que él decía era que, por ejemplo, lo que él sentía es que cuando él daba algo, él estaba haciendo el ejercicio práctico y consciente de decir lo que a él le había implicado dar eso al colectivo, ¿no? Y que en esa medida él esperaba que cuando él necesitara hubiera un regreso de lo que él había dado, pero que había que explicitarlo, había que decirlo, ¿no? Y que estaba bien decirlo, o sea, estaba bien decir, yo en este momento necesito, cómo se puede generar una pauta para que eso se pudiera regresar de algún modo, ¿no? Digo, no es una fórmula, pero al menos a mí me quedaba como un poco esta sensación de lo importante que es como apostar a relaciones de reciprocidad donde la relación no está dada, pero donde una sí puede ir planteando como ciertas necesidades para que la relación empiece a pautarse, ¿no? Sabiendo que a través del colectivo pues estaríamos apostando que lo colectivo es también una estrategia para reproducir la vida, ¿no? Y que estas cosas hay que empezarlas a hablar, ¿no? En fin, o sea, es como también creo que todo un tema que no que hay que ir explorando, ¿no? Para ver cómo eso se va encarando más allá de las mediaciones que conocemos, ¿no? Como la mediación dineraria. ¿Cómo vamos más allá de esas mediaciones, pero también exponiendo las necesidades y los deseos? En fin. Bueno, ese es el tema de la reciprocidad que, bueno, salía en algunas de las preguntas y que yo creo que sí vale mucho la pena que lo sigamos pensando, y si ahora a ustedes se les ocurre alguna experiencia en ese sentido, creo que vale mucho la pena, ¿no? Bueno, lo de los intersticios que pregunta Natalia, de los espacios digitales, bueno, hay toda una discusión, ¿no? De si hay producción de lo común o cómo pensar lo común en los espacios virtuales, ¿no? Y yo creo, bueno, al menos con otra compañera con la que también tuve una conversación y que está reflejada en el libro, Mayeli Sánchez, que es una compañera, pues digamos, de las feministas más vinculadas al trabajo de la tecnología acá en México y al diseño de software libre, algunas de las cuestiones, ¿no?, que hablábamos de esto es que yo creo que sí es importante reconocer que ahí hay un hacer común que se está construyendo, pero que ese hacer común de algún modo se tiene que conectar también con los ámbitos materiales, ¿no?, de nuestra propia existencia. Entonces yo creo que no es como menospreciar ni subestimar esas experiencias, pero también saber que todo lo virtual al final se sostiene de materialidades concretas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos pudiendo eso, conectar, ¿no?, múltiples ámbitos del hacer, siempre con la idea de irnos poniendo la pregunta de la reproducción de la vida como una pregunta que pues tendencialmente queremos colectivizar, queremos ir resolviendo de forma más plural, ¿no? Entonces, bueno, no era necesariamente esa la pregunta que hacía Natalia, pero quería vincularlo con esta reflexión de los espacios digitales como intersticios, ¿no?, como también lugares de producción de lo común. Y después, bueno, este otro punto que planteas del trabajo emocional, claro, hay como mucha literatura, ¿no?, que ha venido pensando el tema del trabajo emocional como, o de la, del, de todas las relaciones emocionales, afectivas, como trabajo, y que creo que han tenido que ver por algún lado, no sé si por todos los frentes, ¿no?, como de esa discusión, por tratar de ponerle, digamos, darle valor a un tipo de actividad que no es reconocida, ¿no?, principalmente de las mujeres, ¿no? Entonces, por ahí quizá hay una apuesta política que no sé si es el caso de lo que tú nos estás contando y de cuál había sido la intención de llamarle trabajo emocional a este trabajo, pero al menos creo que políticamente hemos visto que la fuerza, ¿no?, que tiene de llamar a una actividad como trabajo tiene que ver sobre todo con este reconocimiento, ¿no?, que no necesariamente implica la remuneración, ¿no? Digamos, eso ya nos pone también en otro terreno muy problemático, porque sabemos que el horizonte de lo asalariado tampoco es un horizonte, digamos, donde queremos resolver o donde creemos que se puede resolver la reproducción de nuestras vidas, ¿no? Pero políticamente eso ha sido eficaz, ¿no?, para poder diseñar o para poder visibilizar, ¿no?, estos ámbitos que han sido invisibilizados, negados, ¿no?, pero que tú decías, ¿no?, que podía ser más un concepto desarticulador, ¿no?, o de una gestión, de esta gestión de los conflictos. Lo cierto es que el problema al que yo creo que desde muchas experiencias de autonomía nos estamos enfrentando es que cuando hacemos algún tipo de actividad no remunerada, a eso que le llamamos trabajo voluntario, generalmente estamos incurriendo en dinámicas de autoexplotación, ¿no? Porque ese trabajo voluntario que ponemos en nuestra organización implica que de algún otro modo tenemos que resolver materialmente nuestra existencia. Entonces significa sacar horas de donde podamos para hacer la quinta jornada, ¿no?, de trabajo para poder garantizar esa jornada de trabajo en nuestra organización. Entonces, el punto de cómo vamos vinculando la autonomía con una base material, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no?, con cómo nos vamos haciendo cargo de nuestras propias precariedades y cómo las vamos resolviendo juntas, ¿no? Entonces, no sé si va por ahí, pues digamos, esta apuesta política de llamar trabajo al trabajo emocional, pero sí al menos creo que colectivamente sí nos toca valorizar, no económicamente, darle un valor a lo que hacemos, ¿no?, para que también haya una forma de gestionar esas diferencias, ¿no?, de un modo más equitativo, ¿no?, sabiendo lo que cada quien también está poniendo para que ese común se pueda garantizar y sea posible. Y la pregunta que ponía Nat de estas experiencias, ¿no?, de migración, fíjate que al menos acá ahora a mí no se me viene a la mente una experiencia así de como con las cualidades, ¿no?, de lo que tú nos estás compartiendo. Yo creo que lo que ha habido mucho acá, al menos ahora lo pienso en estas mismas experiencias de autonomía urbana, es esto que comentaba al principio de la relación con experiencias rurales, ¿no? No necesariamente para transitar al campo, pero sí para recuperar mucho de lo que ahí se viene practicando, experimentando, y eso poderlo recrear en los espacios urbanos. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Desde el colectivo en el que participaba, teníamos mucha relación con los compañeros ejidatarios, ejidatarias de Tláhuac, que es una delegación al suroriente de la Ciudad de México, donde todavía hay grandes zonas de cultivo. Y entonces, pues muchas de las experiencias que fuimos generando de relación con los compañeros y las compañeras de Tláhuac tuvo que ver con aprender, ¿no? De la agricultura, aprender lo que era una milpa, aprender, o sea, tener ciertos conocimientos de agroecología, ¿no? Que no había necesariamente que irnos a vivirlos tan lejos, sino podíamos generar esa relación más política de intercambio, ¿no? A partir de nosotros proponerles un taller de lo que en ese momento hacíamos, que era cuestiones de educación popular, y ellos a cambio, ¿no? Podernos compartir, ¿no? Sus alimentos, pero también aprender todo el circuito que había alrededor de la producción agroalimentaria en ese territorio en disputa, ¿no? Esa es un poco la experiencia ahora que pensaría, que no necesariamente es como de esas nuevas ruralizaciones, aunque claramente lo hay, o sea, hay muchas experiencias de cualdeas, esa quizá sería otra fuente, ¿no? De organización interesante, histórica en México, yo creo que en muchos lugares de América Latina, de la generación de cualdeas, donde justamente muchas personas de la ciudad se fueron, compraron terrenos en otros espacios rurales y empezaron a generar otro tipo de comunidades, ¿no? Y que bueno, pues finalmente ahí se ha venido pensando la autonomía en otro sentido, pero que son experiencias que yo creo que hoy son fundamentales, ¿no? A la hora también de pensar en esta autonomía más integral, ¿no? De relación con la tierra, de reconexión con nuestros medios de existencia. Bueno, pues eso. Espero que no se me haya ido alguna pregunta. Pero bueno, lo dejaría ahí a ver de lo que ahora se comentó. Vale, pues a ver si más intervenciones. Ana. Sí. Hola, muchas gracias por la charla, que es muy interesante, y todas las reflexiones. Y se me ocurre pensar que igual en el contexto de América Latina, donde los estados tradicionalmente son poco fuertes y donde la presencia del estado no es patente en muchas comunidades y en muchas áreas de las ciudades, porque no hay servicios públicos, porque no hay muchas cosas que el estado haga accesibles a los ciudadanos, estas ideas de desarrollar lo común pueden tener un germen más fácil que en una sociedad como las nuestras, en Europa, donde el Estado se concibe o se ha concebido con un imaginario muy fuerte de estado del bienestar. El Estado nos lo provee, el Estado nos da las cosas, el Estado se organiza, el Estado, gracias a los impuestos, hay unos servicios públicos buenos. Entonces ahora estamos en esa contradicción de en realidad queremos seguir teniendo un estado de bienestar, seguimos reclamando unos servicios públicos potentes como los que hemos tenido en el pasado, no perder los derechos adquiridos, etc. Entonces, más que por desesperación intentar lo común o por convicción, todavía estamos anclados en un imaginario de reclamar al Estado. Que el Estado haga posible una vida digna para todos los ciudadanos. O sea que me da la impresión, yo estuve en Colombia, en unas comunidades del norte de Colombia, en la frontera con Panamá, y como el Estado allí es totalmente inexistente, o sea, no existe una organización sanitaria, unos transportes eficientes, ni siquiera una seguridad, o sea, las comunidades están organizadas para defenderse contra los actores armados. Entonces, no se espera nada del Estado. O sea, es que el Estado es inexistente. Entonces, claro que nos organizamos en común, porque es que es una forma de supervivencia, por convicción o por necesidad. Pero el caso es que nos organizamos en común. En Europa las experiencias de comunidad son mucho más complicadas de meter en el imaginario colectivo. Sí. La otra, Ana, creo que estás haciendo que sí estás de acuerdo, pero no quieres intervenir, ¿no? Pues, ¿alguna intervención más? ¿Marta? Hilando con lo que decía Ana y también otra compañera sobre, bueno, un poco nuestra cultura occidental, que para mí hay como un trabajo mucho más grande que hacer aquí para reconstruir lo comunitario. Y yo creo, porque yo creo que aquí, o sea, la construcción de la horizontalidad es muy compleja. Yo lo que veo en diferentes colectivos en los que estoy es que los conflictos y su resolución se come buena parte de la energía de los grupos, ¿no? O sea, hay momentos en que los grupos están destinados a no morir o a no desmembrarse más que a una finalidad. O sea, yo creo que es necesario, por supuesto, porque es la primera condición de nuestras luchas, ¿no? Mantener al colectivo. Pero a mí me parece que esa mirada de mi razón individual, mi forma, mi especificidad, mi diferencia, por encima del valor de lo comunitario, yo veo que nuestra cultura está como mucho más arraigada, ¿no? Entonces a mí me da envidia, pues, gente que cuenta experiencias de algunos sures por ahí en las que la emoción de lo colectivo o la dignidad de lo colectivo se tiene como metida muy dentro, ¿no? Yo creo que aquí tenemos en buena parte que aprenderla. O sea, que tenemos un trabajo, una individualidad metida muy, muy a martillo y, bueno, incluso para formar colectivos, la gente se siente siempre como marginal, ¿no? Entonces, a mí eso me preocupa mucho, porque tengo la idea que la palabra nosotras o nosotros es cada vez más chiquitina, ¿no? Y cada vez es más, nos encierra más, ¿no? O sea, que creo que aquí estamos un poco luchando contra corriente, aunque desde luego me parece de las luchas, si no la lucha más necesaria o más potente, ¿no? Paloma. Hola, que bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que estoy como que me va la cabeza a mil por hora. No sé, me llenó como de energía y la verdad como que se agradece un montón, porque yo creo, al menos para mí, en estos tiempos así como de pandemia, en los que la imaginación política es como cada vez más difícil de mover, como que me ha llenado de energía lo que has contado, la verdad. Y, o sea, así sobre la marcha, estaba pensando en la propia experiencia en mi colectivo de militancia estudiantil y como un montón de dinámicas que nunca las había pensado como pautas de reciprocidad, pero que ahora, mientras estabas comentándolo con la experiencia de otros colectivos, como que las veo claras, ¿no? Que realmente nunca las hemos enunciado como tal, pero creo que van a esto, ¿no? Y creo que en primer lugar es la apuesta política, como decíais, de empezar a nombrar la militancia también como trabajo, ¿no? Para reivindicar el coste que tiene pues la participación y el sostenimiento tanto del grupo como de la acción política, ¿no? Y en todo eso, pues veía como también, como comentabas, no me acuerdo el nombre del colectivo, pero la reivindicación de hacer explícito lo que cuesta hacer las cosas, ¿no? Y eso en mi colectivo al menos sí que funciona. Como que antes de comenzar las asambleas, pues siempre hay una ronda, pues no sé, se llama la ronda emocional, y es como que la gente dice cómo está y hasta qué punto estás cargado, ¿no?, con la militancia. Creo que esto es bastante común en muchos espacios, ¿no? Y creo que va un poco por ahí, ¿no? Como sin hacer explícito que es una forma de regular la reciprocidad, estás diciendo explícitamente cómo estás, bueno, en tu vida normal, así cotidiana, y también con respecto a sostener las tareas o el trabajo colectivo, ¿no? Y también, no sé, como más estrategias que las estoy viendo ahora mismo como que podrían responder a esta necesidad de autorregularnos, pues también como hacer las rondas de tareas, ¿no? ¿Cuántas tareas estás? O poner límite de cuántas tareas cada persona puede hacer en el colectivo, o incluso reflejar en las actas de las asambleas pues este ánimo, más o menos como están los aires, ¿no?, de la asamblea, y cuando pues en las actas aparecen repetidamente pues ciertos malestares, convocar una reunión extraordinaria. Simplemente es una asamblea que la llamamos asamblea de cuidados, que es básicamente para otra vez decir, hey, ¿qué estamos haciendo?, ¿no? Entonces, como que, bueno, que creo que es difícil establecer este tipo de dinámicas, ¿no?, estas pautas, pero que a lo mejor están más implícitas de lo que pensamos, ¿no? Entonces, que hay veces que igual hacerlas explícitas ayuda en estos momentos de cuando estamos muy cansadas y pensamos, mierda, no hay reciprocidad en mi colectivo, pues a lo mejor pues contarnos lo que en cada colectivo hacemos pues puede ayudar a lo mejor simplemente a pensar otras estrategias. Y bueno, al menos a mí escuchar la experiencia que tú comentabas me hizo pensar que a lo mejor lo que estábamos haciendo nosotras iba por esa línea. Así que nada, que lo agradezco mucho. Y Merche, ya contigo vamos a tener que cerrar. Merche Ruiz. Gracias, Mina, por tu exposición y por tus experiencias, y también por lo que transmites en el artículo que nos enviaste. A mí me parece que es un reto muy grande. Yo he tenido la gran suerte de poder vivir estas experiencias desde América Latina. Concretamente las he vivido en la colaboración con los comedores populares de Perú, comedores autogestionarios, y también con el trabajo en radios comunitarias. Y realmente yo creo que la producción de lo común era un valor social, y un valor que se vivía desde los diferentes, no solamente de las personas más adultas, sino desde jóvenes, desde la juventud, incluso desde los niños y niñas, se vivía este valor de la construcción conjunta, de la construcción común, de la producción de lo común, ¿no? Y para mí fue muy positivo. Pero llegué aquí, aterricé después de estar casi 20 años fuera, aterricé en mi contexto, el contexto nuestro español, y ahí me provocó realmente el ver la dificultad de esta producción de lo común, empezando desde la familia hasta pasando por los grupos sociales, las comunidades, etcétera, ¿no? Y yo veía ahí que la relación entre producir lo común y digamos la relación de dominio, las luchas de poder, la construcción, la dificultad de construir desde la horizontalidad, me ha parecido que es una gran dificultad la que tenemos acá. Primero porque no lo valoramos. Es decir, puede haber grupos pequeños, minoritarios, que valoran el producir lo común. Primero, el valorarlo. Segundo, el asumir esta construcción colectiva desde la horizontalidad y las luchas de poder. Entonces, yo me gustaba mucho lo que ponías en tu artículo sobre la horizontalidad. Y si tienes algo más que compartirnos en esta línea, Pero aquí estamos muy lejos, estamos todavía muy lejos. Hay grupos, hay experiencias, pero yo creo que no está en el común de nuestra sociedad. Nada más. Gracias, Merche. Pues, Mina, ¿cuántas cosas? Sí, no, bueno, pues sí, hay mucho todavía que conversar. Con todo lo que me contaban ahora en esta última ronda, también un poco de para hacer el contrapunto, ¿no? Con lo que ustedes viven allá y la diferencia que sienten con lo que vivimos acá. Híjole, también es, quizá fui, tampoco quisiera como presentar un contexto en el que no tenemos dificultades, ¿no? En términos de que al menos la historia en México ha tenido que ver con una enorme presencia de lo estatal, ¿no? Y que esa presencia de lo estatal ha obturado y ha capturado muchas posibilidades pues de proyectos emancipadores, por ejemplo, desde ciertas tradiciones comunitarias, comunalistas, ¿no? El proyecto de la Revolución Mexicana en clave estatal tuvo que ver con eso, ¿no? Con la cancelación, en buena medida, de todo un horizonte emancipatorio que se pudo haber desplegado. Digo, esto lo planteo para decirles que también el tema de lo estatal, que ahora creo que Ana ponía en su intervención, ¿no? Es un tema muy importante también para pensar quizá diálogos, ¿no?, más fluidos entre lo que ustedes experimentan y nosotras experimentamos, al menos en México, porque la densidad de lo estatal en México no se podría necesariamente comparar con las densidades de lo estatal de otros países de América Latina, pero sí en México eso ha sido, el peso del Estado ha sido muy fuerte, la mediación de los distintos ámbitos de la vida social, y eso ha sido un problema enorme con el cual nos seguimos enfrentando, ¿no? Pero quizá, bueno, hay una fuerza también de los pueblos originarios, de las matrices indígenas, campesinas, pues de reexistir, ¿no? Una lucha por la existencia, a la vez de que se resiste, se existe y se afirma un modo de vida, y quizá esa ha sido una fuente de fuerza, ¿no?, que a muchos otros nos ha dado posibilidad de imaginar otros futuros, ¿no? Y que es ojalá lo que ustedes puedan sentir, o lo que ustedes me dicen que sienten con esta exposición, con esta conversación, que eso yo creo que va más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y sería lindo que esos estos conversatorios nos sigan nutriendo estos imaginarios, ¿no? Puesto que también decía Paloma de la imaginación política, que podamos también transitar estas fronteras para poder encontrar distintas fuentes de fuerza en estas experiencias que nos estamos contando, ¿no? Para justo producir una autonomía práctica que vaya más allá de lo ideológico, en términos de cómo en lo concreto vamos ensayando distintas experiencias y cómo nos vamos inspirando y nutriendo en ese sentido, ¿no? Es quizá lo que yo ahora pensaría, que más allá de la diferencia de nuestros contextos, sin dejar de verla también, nos sigamos nutriendo, ¿no? En esta imaginación política, en esto, por ejemplo, de la reciprocidad, de cómo cada quien lo está ensayando, de lo que ahorita Merche preguntaba sobre la horizontalidad, pensarla siempre como un ejercicio práctico donde nos tenemos que hacer cargo de esas desigualdades, al menos en reconocerlas, en irlas nombrando, en ir ensayando formas de encarar esas asimetrías que también se recrean en nuestros propios espacios, ¿no? Porque no por decir que estamos en un espacio autónomo, eso significa estar por fuera, ¿no? De una serie de relaciones y de conflictividades que, al contrario, ¿no?, pueden aparecer veladas o aparecer de un modo en el que son menos visibles, ¿no? Y que eso, bueno, digamos, creo que el feminismo nos ha ayudado mucho también a ir pensando también en ese sentido, ¿no? Como una crítica que nos ayuda también a corroer pues esos lugares de supuesta comodidad que a veces desde la autonomía se presentan y que la política que estamos queriendo construir pues tiene que ver también, ¿no?, con hacerse cargo de esos lugares de incomodidad y de comodidad. Pues yo acá lo dejaría porque creo que ya estamos, ¿verdad?, en el tiempo y pues más bien agradecerles mucho. No saben lo importante que es para mí este diálogo en este momento de mi vida, donde estoy repensando muchas cosas, donde haber hecho este ejercicio de presentar, de reconectarme con una investigación que hace mucho tiempo no tenía tan a la vista y que sin embargo, como les contaba, pues es totalmente experiencial, ¿no? O sea, es algo que me conecta totalmente con mi vida, ¿no? Con mis deseos, con mis necesidades y con esos horizontes de posibilidad, ¿no? Que hay que estarnos recordando todo el tiempo que están, que existen y que vale la pena pues eso, regresar a ellos para abrirlos. Y que se abren cada día. Muchas gracias, Mina, que hay mucha gente que se ha tenido que ir viendo y ha dejado en el chat agradecimientos y que muchas gracias. Así que nada, te devolvemos aquí un abrazo y un aplauso sonoro, no sonoro. Muchísimas gracias. Adiós. Y seguimos conversando. Chao. Chao. Chao. Gracias. Muchas gracias. Chao. Adiós.